hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Muy buenas, está escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM, en Radio El Maina, la radio libre de Granada. Talento Malgastado es un espacio musical, estamos sonando cada viernes de 7 a 9 de la noche y cada martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Nuevamente acompañados de un artista afincado en Granada, del que hablaremos, con el que hablaremos después. Ahora vamos a hacer sonar un poco de la música que hace. Amigos, me tiño en secreto, mi pelo está quemado, la jama que me hace tilín me ha besado. Somos mitos en tu rover. Ven a ver los cortos gagas. Si eres héroe, das la talla. Corre y grita de noche. Somos mitos en tu rover. Iremos a Italia, paz y pura nostalgia. Sentirán allí, nos verán y nacerá la euforia. Todo bien, pero es en mi memoria. Somos mitos en tu rover. Ven a ver los cortos gagas. Si eres héroe, das la talla. Corre y grita de noche. Somos mitos en tu rover. Si eres héroe, das la talla. Correr y gritar de noche. Somos mitos en tu rover. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. sigues aquí escuchando Talento Malgastado. Estamos en el 88.5 de tu FM. Si estás en la ciudad de Granada, también puedes oírnos en radioelmaina.org. Y esto que ha sonado es un track del artista Aden Criso. El corte se llama Cortos Gaga. Y aquí estamos con él. Bienvenido, Aden Criso. Hola, ¿qué tal? Nada, pues muchas gracias por venir. Y vamos a hablar un poquito de la música que haces, la playlist tan variada que nos has traído. Y vamos a empezar por presentarte. Te voy a dejar a ti que te presentes y que digas qué es lo que haces. Pues soy, bueno, soy Aden Criso, soy un artista que ha nacido en Huelva y tal, pero estoy ahora mismo aquí en Granada estudiando Bellas Artes. Y nada, soy productor musical, cantautor, cantante también, por supuesto, guitarrista, multiinstrumentalista, ilustrador, dibujante, pintor, en fin, muchas artes. Un montón de talentos. Vale, pues vamos a hablar un poquito de este primer corte que ha sonado, que es Cortos Gaga. Uh-huh. Y de dónde sale, ¿pertenece a algún trabajo tuyo que tienes ya publicado? Sí, Cortos Gaga pertenece a un EP que saqué en 2021. Es un single que saqué también en 2021, y va un poco, o sea, Corto Gaga en general es un poco como la, de las primeras canciones que produje en mi vida. La produje con 18 años, una cosa así. Iba un poco sobre la envidia y el querer tener una vida como súper idílica y tal, y como esperar esto de la vida en general, ¿no? Pero en fin, es una canción muy chula para mí que significa mucho. Está muy guay. ¿Y qué significa Cortos Gaga? Habla de ponte algo, de si eres héroe, das la talla. Explícame un poco ese significado. Pues mira, de hecho, justo esta frase que has dicho, que si eres héroe, das la talla, es una referencia a una canción que es como referencia sonoro para Cortos Gaga, que es Héroes, de O Heroes, de David Bowie. Sí, que haremos sonar luego. Sí. Y nada, es una canción que va un poco como, en fin, sobre esta doble vida, ¿no? La ensoñación de querer una vida mejor, la envidia de querer una vida mejor, ¿no? Y también como la ilusión de que la vida es como esto, ¿no? Como esta cosa que estoy describiendo de sí, nos vamos a ir a Italia y todo va a ser súper idílico y tal. Sí, que tus amigos estén bien, es una frase que me ha gustado, ¿no? Es sí, bonita. Sí. En plan, es eso, es como el querer que, el esperar, ¿no? Que mis amigos estén bien, pero es que ni lo sé, porque es que no hablo con ellos porque estoy desconectado y no, en fin, no, estoy aislado, ¿no? Un poco como eso, el aislamiento, el querer, el envidiar una vida mejor, el esperar de la vida que sea como una cosa idílica. En fin, es un poco como una cosa que define mucho mis principios, mi vida adolescente en el pueblo del que yo vengo, de Huelva. Vale. ¿Cuándo empezaste a hacer música? Porque yo sé que eres joven, sin tener que revelar tampoco tu edad, pero dime cuándo decidiste pasar de ser oyente a empezar a crearla. Pues yo como tal, en verdad, llevo ya un rato como queriendo, o sea, desde que tenía, yo qué sé, 15, 14 años, yo estaba ya escribiendo como mis pequeños temillas así cutres en el piano, ¿no? De tocar cuatro acordes y intentar sacar una letra, ¿no? Pero donde ya empiezo a hacer música como tal es en la cuarentena, cuando como que me dan mi primer portátil como ya personal mío y no estoy con un ordenador que tiene el Windows XP, ¿sabes? Y que no puede con un programa como es Ableton o otra cosa así. Y aún así con Ableton, o sea, aún así con Audacity también me hacían mis pequeñas cosillas y cutres por tal de... El que quiere hacer música se encuentra siempre una forma de hacer música. Pero vaya, empiezo eso. Empiezo en 2020 haciendo mis musiquillas, mis pequeños temas. Empiezo a grabar el primer EP. Empiezo a hacer como, en fin, estas cosillas, ¿no? Vale, sí. Tu contacto, no hemos contactado realmente por un artista que vino aquí anteriormente. Uh-huh. Que se llama Coffee, aparece en el cuarto capítulo, yo creo, y él también mencionaba eso, ¿no? Que se puso a hacer música en la cuarentena. Es un dato que es bastante común en tu generación, ¿no? Como que eso fue un antes y un después, el encierro, para decir, pues mira, ahora voy a volcar todo lo que llevo dentro, ¿no? Claro, claro, es como siempre en un momento de así de aislamiento, pues tú decís, pues hay gente que se pone a hacer deporte, hay gente que se pone a hacer pan, pues hay gente que se pone a producir música. A ti te tocó eso, ¿no? A mí me tocó hacer música. ¿Cómo produces? Has mencionado antes el programa Ableton. Sí, pues mira, en general suele empezar el proceso de producción con la canción ya escrita en tradicional. Con una guitarra, con un piano, con un medio así como más tangible, ¿no? y ya poco a poco pues sí que voy evolucionando a hacer pues eso, a poner los acordes, a empezar a grabar las primeras tomas vocales para poder trabajar, en fin. Al principio a lo mejor es como una pequeña maquetilla y luego ya voy como más yéndome a los detalles, yéndome a las cosas que yo quiero que suene. A lo mejor veo la imagen en general de cómo es la obra y pienso, ostras, pues esto de aquí lo haría, puedes decir palabrota, puedes sí, decir, claro que sí. Hostia, esto de aquí pues lo haría tal, lo haría Pascual, en plan como intentando de refinar mejor el y de ver como las posibilidades, ¿no?, de la canción que en un principio era como un bocetillo así como muy leve. Así es un poco el proceso, ¿no? Así un poco como el... Tienes un momento la idea y luego escribes la letra, haces la música, ¿cómo, en qué orden dirías que va? O depende del momento, pero más o menos, ¿cómo definirías ese momento de creación? Suele ser siempre algo catártico, la verdad. Suele ser siempre algo de tener yo una cosa en mi mente o tener yo una cosa dentro que quiero sacar de mí, ¿no? Un poco la expresión, el ser capaz de purgar de ti estos sentimientos o estas emociones que tienes, ¿no? Y el querer plasmarlos en, a lo mejor, pues yo que sé, en otras ocasiones también como soy artista, pues los plasmado escribiendo un poema sin más o a lo mejor dibujando, ¿no? Pero con la música hay algo que creo que va más allá, ¿no? Porque creo que también los acordes y la melodía dan mucho a esta cosa de poder, en fin, de igual que uno tiene una melodía, como se pone a hablar, ¿no? Y cuando uno habla tiene entonaciones que van para arriba, que van para abajo, pues lo mismo se puede acentuar y se puede jugar un poco con eso, ¿no? Y con, en fin, yo creo que sí, que no, ¿me podrías repetir la pregunta? No, no, yo creo que las has respondido bastante bien. El proceso de sí. Que te late antes y haces, digamos, los acordes de la música, me lo imaginaba por conversaciones que hemos tenido anteriormente, ¿no? De que tienes eso, precisamente el concepto dentro o la necesidad de sacar un sentimiento y a base de ahí le vas dando forma, ¿no? Escribir la letra, lo combinas con la música, sí, lo que me estabas explicando, ¿no? Sí, sí, total, total. De acuerdo. Vale, pues vamos a hacer sonar un poquito más de ahora, en este caso, de influencias que tienes tú musicales, y seguiremos poniendo música de la tuya también y hablaremos a continuación. Talento malgastado, talento malgastado. Can swing.

los giros que tiene Corto Gaga y las melodías que tiene al principio, que tiene como si fueran unos giros así, ¿no? Pues como ese paralelismo, ¿no?, entre estas dos canciones. También, por supuesto, de Heroes, pues tiene una sensación y una vibra como muy de, yo qué sé, de esta libertad de la que hablo, ¿no?, en Corto Gaga, y como este querer esta libertad, ¿no? Entonces, para mí, como esos dos, como dos líneas muy claras entre David Bowie y entre entre Corto Gaga. Luego también, por supuesto, Greenlight. Es que Greenlight para mí tiene como esta misma sensación de libertad, esta misma sensación de joder, de estar en una ciudad y estar corriendo y la vida es chula y todo es genial y es la polla, ¿sabes? Que yo creo que como que con Corto Gaga pues lo mismo, intento como de expresar, ¿no?, como este mundo idílico en el que todo va bien, en el que somos jóvenes, en el que todo es nuevo y todo es emocionante, ¿no? Que quieras que no, yo la canción de Corto Gaga la escribí cuando tenía 17 años, una cosa así. Entonces, claro, para mí, verdaderamente, cuando yo escribía sobre eso, no es que yo escribiera desde el punto de vista en plan de no, sí, la vida idílica, no, para mí la vida era eso, ¿sabes? En plan, yo creía que la vida, cuando yo llegara a la ciudad, iba a ser la hostia, me voy de fiesta, todo va a ser súper chulo, no van a haber cosas mal rolleras, ¿no? En fin. Sí, que todo el monte era orégano. Vale, vale. Y Lorde, ¿qué me puedes contar de ella? Porque la verdad es que me estás descubriendo un montón de música con la playlist que has traído, ¿no? Pues mira, de Lorde te puedo decir que es una, no sé, es una artista que a mí me ha sido una gran referencia para mí en general en todo el proceso. Desde que soy pequeño yo estoy escuchando siempre Lorde. El primer disco en su momento, porque fue como de este contraste, ¿no?, de la sociedad súper perfecta y súper idílica. Veníamos de Katy Perry, veníamos de artistas como muy bubblegum, ¿cómo se dice esto? De chicle, ¿no?, de mundo de chicle, como plástico, super, sí. Plástico, plasticoso. Y luego llegaba Lorde con una canción que es Royals, ¿no?, y dice, pues no, la vida es esto, y somos gente que no vamos a ser ricos, y la vida es lo que es y punto, ¿sabes? Como que en ese sentido, mucho como menos superficial, ¿no? Intentando un poco como más asentar, no solamente asentarnos, sino también como hacernos sentir bien, en el sentido de, bueno, pues ya está, pues la vida tampoco es tanto, ¿no? En plan de, no, puede ser chula y puede ser una cosa interesante y puede ser una cosa fascinante, ¿no? Pero tampoco es hasta el punto en el que a lo mejor se tenía en los 2000, coño, de Katy Perry, ¿no? Con canciones como son el álbum suyo este que sacó, que era como de la canción esta que sacó con Snoop Dogg, o yo qué sé, Firework, ¿no?, que son canciones como súper de los 2000, y esta estética como tan, sí, idílica. Estrellas, sí. Sí, estrellitas y chicles. Sí, algo no real, desde luego. Desde luego. Vale, y hablábamos de Cortos Gaga, está incluido en un EP, en tu primer EP, ¿no? Sí, Cortos Gaga está incluido en el primer EP que jamás he producido y jamás he hecho nada, que para mí fue un poco como el romper, ¿no?, en el mundo de la música y empezar a ver diferente, en plan, ¿cómo es el proceso?, ¿no?, de coger una canción, sacarla desde cero, ver de qué forma se puede ramificar. Porque a lo mejor, yo qué sé, esta misma Corto Gaga podría haber sido una canción mil veces más diferente, pero precisamente porque quería que sonara de esta forma y porque quería que diera esta vibra, pues la ramifiqué, ¿no?, o regué la planta para que acabara siendo lo que ha acabado siendo, ¿no? Entonces, pues, para mí fue un poco todo eso, ¿no?, como ver todas las posibilidades que una canción verdaderamente puede tener. Y ajustarme a, vale, mi visión de esta canción es esto, o mi visión de Diablo es esta, mi versión de Corto Gaga es esta, por lo que quiero que suene tal forma. Entonces, vale, entendido, vale. Venga, pues vamos a hacer sonar un poquito más de esas influencias, en concreto de Lorde, que no la conocíamos, y un poco más de los temas que has estado produciendo en estos años, y seguiremos hablando. Talento malgastado. Go back and tell him. Please, could you be tender? And I will sit close to you. Let's give it a minute before we admit that we're through. Guess this is the winner. Our bodies are young and blue. A match on Gossip. city, it's late and the song is for you. Cause I remember the rush when forever was us. Before all of the winds of regret and mistrust. Now we sit in your car and our love is a ghost. Well, I guess I should go, yeah, I guess I should go. Heart, feelings. Till I don't need fantasy, till I feel you leave. But I still remember everything, how we drift buying groceries, how you dance for me. I'll start letting go of little things till I'm so far away from you, far away from you, yeah. I guess it's over now as I speak, but you wonder how bad your future is that I'll be leaving. I've been trying to imagine a way it doesn't end. They open my skin and I'll be where I'm at. How to talk to the woman on the world so she knows she won't make it to my end. Why did I have to feel like the gatekeeper and the judge? Someone I love. I get down and I'll be saying I'm right. too messy to hold it. I'm not pondering crimes. Escuchando Talento Malgastado en la Radio Libre de Granada, Radio Almaina, en la 88.5 de tu FM si estás en la ciudad, y también puedes oírnos en radioalmaina.org. Puedes encontrar ahí nuestros podcasts anteriores y también en iVoox, Talento Malgastado. Hoy estamos con Aden Criso, un artista andaluz afincado en Granada. Nos está presentando parte de su música y parte de sus influencias, y vienen de sonar un tema suyo que se llama Woman on the Well, y otro tema de una influencia suya que ya ha sonado anteriormente, Lorde, un track que se llama Hard Feelings. Y nada, Aden Criso, cuéntame un poco, bueno, hablemos un poco primero de ese Hard Feelings de Lorde que ha sonado, y enlacémoslo con el Green Light de antes. ¿Qué me puedes contar? Pues mira, estas dos canciones son parte de su segundo proyecto, Melodrama, ¿no? Que para ella visualmente es un cambio, porque en fin, ella como que en el primer álbum es más minimalista en ese sentido, y en el segundo como que ya empieza con cosas ambientales, cosas épicas, grandilocuentes, ¿no? Como, yo qué sé, creo que Corto Gaga y Green Light tienen como esta unión, ¿no? Y Hard Feelings y Loveless, Hard Feelings y Woman on the Well tienen como esta unión, ¿no? En el sentido de que son como esta cosa súper grandilocuente de... Sí, épica, ambiental, ¿no? También tiene como muchos elementos de esto de... A lo mejor te ponen un sinte que es como muy grande, y a lo mejor después ya va cantando en lo bajito, y como cosas como muy... Esto todo también muy definido. Yo creo que sí, que se pueden unir estas dos canciones, Green Light y Hard Feelings, con esto, ¿no? Con esta cosa de ser del mismo proyecto musical. Vale, hay un tema que me gustaría hablar, que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Cuando comentábamos tu música un poco me la habías enseñado, que es la, digamos, la evolución que hay dentro de la propia canción, ¿no? Cómo tu música y la música que me estás presentando también no sigue una estructura lineal, digamos, de 16, 32 barras, un estribillo, otra vez, los compases simétricos, sino que te gusta alternar un poco, ¿no? ¿O es la dirección que te interesa darle a la música? Sí, o sea, hasta ahora intento de que mis canciones... a nivel de sonido siempre haya como algo que no se repita anteriormente, ¿sabes? Que si a lo mejor voy a poner el verso justo después del estribillo, pues que haya siempre algo interesante, algo nuevo y algo que le dé cierto interés, ¿no? Y que renueve la canción y que te la haga, que no se haga aburrida a nivel compositivo y a nivel sonoro. Y también creo que en Woman on the Well pasa mucho esto de cambiar o de intentar cambiar ya no solamente el sonido, sino también la estructura, porque es como una canción que, vale, sí, tiene un estribillo que es claro, ¿no? Que dice Woman on the Well, lo que sea, pero también creo que intento como de no hacer lo típico de poner un verso y ya está, o como el típico verso que sonaría siempre, sino yo que sé, como darle este giro. Y la verdad es que para las siguientes canciones que vaya a hacer tengo pensado como muy esto, a lo mejor hacer una cosa lineal, o si se repite algo que sea un estribillo muy cortito y ya está, o ciertas cosas como más melodías o cosas así, pero no tanto un estribillo como tal, ¿sabes? Otra vez repetido. Vale, muy interesante eso que dices. Me gustaría saber también, Woman on the Well, de qué habla exactamente, y está cantada en inglés a diferencia de Cortos Gaga, por ejemplo, ¿no? Y te has lanzado a cantar en inglés. Hablemos un poco de eso, de ese tema. De acuerdo, pues Woman on the Well es una canción que va sobre una despedida, ¿no? En fin, yo también otra vez volviendo a esta cosa de la ciudad y el pueblo, ¿no? Él estaba en Huelva, tenía una amiga y pues me tuve que despedir de ella porque, en fin... A veces pues podemos estar juntos en un mismo piso, y otras veces pues por vicisitudes de la vida pues uno se tiene que separar. Sí. Iba un poco sobre eso, ¿no? Sobre la despedida de, joder, pues me tengo que despedir de esta persona y qué cosa más triste. Y luego, la segunda pregunta que me había hecho era... No, era... Tú sigue hablando un poco de eso, que está bien y está interesante, la verdad, pero luego hablaremos un poco de que es el tema de cantar en inglés, castellano, pero acaba un poco con eso. De acuerdo. Pues nada, o sea, fue una cosa complicada en su momento, porque claro, es como una persona muy cercana a mí, ¿no? Y tener que despedirme de ella fue... Fue duro, pero en fin, también uno cuando, yo qué sé, la metodología, ¿no? O la cosa que yo tengo en la vida es que, pues, yo qué sé, que hay que seguir, ya está, en plan... Sí, que no son ciclos, ¿no? Son Eso ciclos. Es una cosa que cuentas mucho en todas tus canciones, ¿no? Que son fases... personas que van y vienen, ¿no? He entendido un poco eso por tu música, ¿no? Que has cogido bastante ese sentido de la vida. Sí, la verdad que sí. Vale. Y el tema de cantar en inglés, por ejemplo, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Por qué has decidido hacerlo así? ¿Qué motivos hay detrás de eso? Pues mira, me pasó de que yo, cuando era como más jovencillo, como si yo fuera yo aquí un viejete, ¿sabes? Pero entre las primeras canciones que escribí, ¿no? O a lo que acostumbraba antes, era siempre escribirlo en inglés. Porque sí que es verdad que hay una cosa en el inglés a la hora de escribir, que al consumir tanta música en inglés, pues a uno como que le sale más las estructuras, ¿no? El cómo unir la frase, la poética, la forma en la que se puede decir una cosa, ¿no? Es como que en inglés, al estar más acostumbrado a escuchar música en inglés, pues como que le doy ese juego, ¿no? O tengo más este juego más cercano. Pero hay algo en el castellano que el inglés no tiene, y es que es mi lengua, mi primera lengua. Entonces, sí, con Cortos Gaga, por ejemplo, con ciertas canciones que vienen después de The Woman on the Well o antes de Woman on the Well, la escribí cuando ya me di cuenta de hasta qué punto me puede llegar a influenciar o ser capaz de expresarme mejor o de sentirlo mejor, ¿no? Cuando lo digo en el idioma que yo utilizo de día a día, ¿sabes? A lo mejor si estuviera en Inglaterra, pues ya está, pues escribiría en inglés, pero como estoy aquí en España, en español. No, es muy curioso y muy interesante lo que dices, porque es precisamente la misma reflexión que yo le he escuchado a artistas que tienen 20 y 30 años más que tú, ¿no? Gente de los 90, por ejemplo, cuando llegó o cuando se empezó a denominar a lo que era aquí el indie, con grupos como Los Planetas o El Inquilino Comunista, o lo que le pasó a este grupo Dover, por ejemplo, ¿no? Que siempre les han hecho esa pregunta de por qué en inglés o por qué en castellano, y es lo mismo, ¿no? Es la misma reflexión. Hay gente que se tira hacia el inglés por la, digamos, por la fonética o por la facilidad de la construcción de la rima o de la estructura. Y luego hay gente que prioriza el castellano precisamente por eso, ¿no? Por la expresión de más pura de lo que sientes, ¿no? Que es justamente lo que has dicho, es muy interesante que siga pasando los años y siga habiendo esa reflexión, pese a que tu generación consume mucha más música en inglés, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, yo me acuerdo de pequeño la típica preguntita esta que hacían de ¿pero es música en español, música en inglés? Si es música en inglés, no la ponga. Y yo tuve que decir, pero vamos a ver si la mitad de la música que escuchamos todo el mundo, en plan, de hecho es que lo decían los profes, eso mismo, en plan, lo decían los profes, rollo, si es música en inglés, no la ponga, porque no lo había entendido. Es como, pero si todo lo que estamos aquí escuchamos, yo qué sé. Sí, supongo que ha cambiado el paradigma, ¿no? Pero ha habido siempre una anglofobia aquí que cada vez con la globalización, internet y todas estas movidas, pues se está venciendo y cada vez el inglés entra de forma más fácil, ¿no? Pero sí que ha habido mucha reticencia, ¿no? La verdad que sí. Vale, venga, vamos a seguir escuchando un poco de música, en este caso uno de tus tracks, de tus siguientes trabajos, que es Amber Leaf. Y otra de sus referencias, otra de tus referencias que está unida a ese track, y luego volveremos a hablar. Siéntate. Saltos guapos y sin personalidad. Más fuma que te va. Lo preguntas sin querer saber. Me aburres, tío, y no cuesta de ver. Go. cállate y déjame, déjame en paz. No puedo, no puedo, no puedo esperar entrar. Me da igual, Amber Leaf o Americana. Quiero tu lengua ocupada pa' que pares de hablar. Esto es lo que hay, culpa en la televisión. Ser pobre es toda una detención. Esto es lo que hay, culpa en la televisión. Ser pobre es toda una detención. Solo quiero emborracharme y olvidar que soy real. Colocón, no es sudar. No me quiero figurar, no quiero que me mire nadie nunca más. Esto es lo que hay, culpa en la televisión. Ser joven es toda una detención. Esto es lo que hay, culpa en la televisión. Ser joven es toda una detención. estás escuchando Talento Malgastado en Radio El Maina, la radio libre de Granada, en la 88.5 de tu FM. Si estás en la ciudad, también puedes oírnos, recuerda, en la web de radioelmaina.org. Y en el episodio de hoy estamos hablando con Aden Criso, un artista de Huelva, afincado en Granada, y nos ha traído parte de su música y parte de las influencias que le animan a hacer música. En este caso ha sonado un track suyo que se llama Amber Leaf, y también ha sonado un tema que le motivó para crear ese track, que se llama Time to Pretend, del grupo MGMT. Cuéntame, Aden Criso, cuéntame de qué va Amber Leaf, por qué MGMT, cuéntame un poquito todo esto, hablemos de ello. Pues es que es como una cosa muy curiosa, y es como una cosa como muy... Hay ciertas como hipocresías, ¿no? Y cosas que van a corriente y a contracorriente, pero como que aunque vayan a contracorriente, siguen yendo en la corriente que yo pretendo que vayan. Entonces, Amber Leaf para mí es como una canción que rompe, ¿no?, con Cortos Gaga, porque digamos que, bueno, hasta ahora hemos explicado, ¿no?, que Cortos Gaga va como de este rollo de la ilusión, la vida súper chula, el esperar de la vida, ¿no?, que cuando por fin llegue o cuando por fin suceda, ¿no?, sea una cosa súper idílica y tal. Y Amber Leaf va un poco sobre una hostia de realidad, ¿no? Ese momento de tú salir de fiesta y tener hasta en mente que cuando fueras a vivir tu vida, ¿no?, y cuando fueras a tener esta cosa que tanto ansías también desde pequeño, ¿no?, que te dicen, joder, la vida del universitario es la polla, es como súper chula, salir de fiesta, beber, rodearte con gente, salir con tus amigos, yo qué sé, cosas así, ¿no?, y te lo pintan siempre como una cosa como muy, muy agradable. Y claro, Amber Leaf fue un poco sobre eso, ¿no?, sobre este momento de tú salir y enfrentarte a esta realidad de que, bueno, pues la noche es más cruda de cómo te lo pintan, ¿no? Sí. No es tan idílico, no es tan idealizable, ¿no? Es como, pues tiene sus cosas buenas, que vale, si te vas a divertir y te lo vas a pasar bien, pero también tiene sus cosas que son jodidas. Oscuras, ¿no? La noche tiene sus oscuridades. Hay una pérdida de la inocencia ahí en esa canción, ¿no? Sí, sí, completamente. O sea, Amber Leaf va sobre este momento de a lo mejor, pues, salir con tus amigos, ¿no?, y de que te empiece a comer la oreja un petardo y preguntarte, ¿a ti qué música te va? Y es como que, hermano, estoy rodeado de gente que es alta, famosa, guapa, y me vas a preguntar ahora qué música me va. Déjame en paz, que estoy aquí ya, en plan, que estoy como en la miseria más mala y hasta los huevos de todo, y tengo frío, y estoy todo sudado, y estoy reventado, y tú aquí a preguntarme la música que me gusta, vete a chuparla por ahí. No es como en un videoclip, ¿no? No es como en un videoclip, claro, de la MTV. No es que te llegue una persona súper interesante y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, te llega un petardo que se la pela de la música que te guste, pero te lo pregunta porque, yo qué sé, porque no tiene otra cosa mejor que hacer, y te la pregunta, y tú te sientes ridículo, en plan de, vale, pero esta conversación, ¿tú me conoces? ¿Cómo me llamo? Dime cómo me llamo, ¿sabes? En plan de, yo qué sé, o yo qué sé, salir con tus amigos de fiesta, ¿no? Y como que pasen de tu cara, sentirte no ridiculizado porque te ridiculicen directamente, pero como que a lo mejor se van, que a lo mejor no se preocupan de si estás cómodo o no estás cómodo, y hacen cosas que tú dices, esto es cuestionable, si, y en fin, también la soledad, ¿no?, el estar rodeado de gente y sentirte solo, ¿no? Completamente, como el sentirte como que la gente que has cogido esta noche para salir de fiesta no es la gente ideal, porque no te está haciendo sentir cómodo, no te está haciendo sentir acompañado. Y es eso, es como el ridiculizarse, ¿no? El sentir vergüenza y darse cuenta de que, en fin, pues esta ruptura de la inocencia, ¿no?, que no es todo tan idílico, no está tan perfecto como en un principio se cree. Y también, pues bueno, un tema de drogas. O sea, melón, sí, ese es un melón. Ese es un melonazo. Porque, en fin, Amber Leaf, aunque no de forma directa, sí que dice como un momento algo rollo colocón, ¿no? Entonces, claro, va un poco sobre este momento, ¿no?, de tú estás en una discoteca y como que te crees que la cosa más dura que vas a hacer el día de hoy es un cigarro. ¡Oh! Un cigarro, de ahí viene el título de la canción, claro, es también una marca de tabaco. La marca de tabaco, Amber Leaf, que me ofrecieron rollo, ¿qué quieres, Amber Leaf o American? Y yo, quiero que te calles la boca. Pesado. Entonces, eso. Y te crees que la cosa más grande que vas a hacer el día de hoy es como este cigarro de Amber Leaf, ¿no? Como, wow, lo que sea. Y te llega una persona y te dice, ¿quieres ketamina? y tú te quedas en plan, ¿qué quiero qué? ¿Tú me has visto? En fin, como esta cosa, ¿no? Hay varios niveles de oscuridad en la noche, efectivamente. Sí, sí. La noche es oscura y no es una metáfora eso, precisamente, no. Aunque redunde. Y mientras más profundiza con tus amigos y, en fin, también, esta, no voy a decir ningún nombre, pero con las compañías con las que iba eran personas que le daba un poco al tema y podía ser un poco fuerte, ¿no? El tú salir esperándote, yo que sé, que fuera a ser como todo muy... muy ligero, ¿no? Muy agradable, sin más, pues somos un grupo de gente joven que va a fumarse un piti y después se va a tomar una cervecilla y a bailar y ya está, y a hablar un rato. Y luego te ves a un amigo tuyo que sale de la discoteca, limpiándose la nariz y tú dices, hostia, este tío se acaba de meter aquí un gramo, aquí la tontería, ¿sabes? Hostia puta. Vale, pues vamos a seguir hablando un poquillo ahora de... Bueno, vamos a seguir poniendo un poco más de música de la que has hecho. Antes de acabar, has traído Time to Pretend de MGMT. ¿Por qué ese grupo y cuándo lo conociste? ¿Qué es lo que...? Vamos, yo sé que son una máquina de facturar hits y que has ampliado parte de la melodía, ¿no? En Amber Leaf. Pues conocí a MGMT, a ver, conocer es como las típicas canciones que siempre suenan, en la radio, ¿no? La de Time to Pretend, la de Kitsch y la de Electric Feeling, o no me acuerdo cómo se llama específicamente, pero vaya, como estas tres canciones, ¿no? Que son como grandes de MGMT, y a mí me gustaba específicamente Time to Pretend. Por supuesto, sonoramente, ¿no? Y como que tiene mucha referencia en Berlif, en el bajo, en este sample que he cogido, ¿no? En la batería también tiene como mucha referencia de Time to Pretend. Pero me gustó también en el sentido de la lírica de Time to Pretend, va un poco sobre esta vida. ¿Cómo me explico? Es como el salto doble, ¿no? Es como que mientras que a lo mejor yo en Cortos Gaga la idealización que tenía de la vida era como una cosa ciertamente inocente, ¿no? Y Amber Leaf lo que hace es romper con esta idealización y metiendo el mundo de las drogas y, en fin, cosas que son más severas, ¿no? Pues Time to Pretend como que desdobla y es como que, vale, pues ahora vamos a empezar a idealizar precisamente esta vida, ¿no? De drogas, de modelos, de putas, de vamos a coger y vamos a matar a una persona y cosas como súper, ¿sabes? La película esta de Project X, no sé si te suena, como que era de una fiesta y eso, y se ve la gente como súper volcada de chorro y pues eso mismo, ¿no? Como que me hace gracia precisamente encima coger como la referencia de Time to Pretend, porque es como que va todo en contra de lo que va Amber Leaf. Vale. Venga, vamos a seguir poniendo un poco de música tuya. Ahora viene un track que se llama Diablo y otra de tus influencias que comentaremos a la vuelta. Malgastado. Herejes para mí lo llaman cáscara amarga, más en carne viva y tan dulces que empalaga. De la otra cera son más, esto es un barranco del filo. Alejo mi amor, 220 trancos. Soy diablo, diablo. Sigue escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM de Granada y también en radioelmaina.org. Y una vez más te animo a que apoyes y difundas y escuches los medios libres. Puedes asociarte a Radio Elmaina por 2 euros al mes y también puedes apoyarnos en la campaña frente a la Junta de Andalucía por el derecho a la licencia. Puedes informarte de esa campaña Radio Almaina No Se Calla, de todo ello en nuestra web radioalmaina.org. Apoya y difunde los medios libres y así podremos seguir trayendo a gente tan maja y talentosa como la que te traemos habitualmente en Talento Malgastado. Hoy estamos acompañados de Aden Criso, nos ha traído su música y sus influencias y vienen de sonar un track de su propia cosecha y otra de sus influencias. Hablemos un poco de lo que ha sonado Aden Criso. De acuerdo. Pues acaban de sonar Diablo, que es una canción mía del primer EP que produje. Sí. Y luego That Life, que la utiliza un poco como referencia. así como nota así como leve, ¿no? Pues That Life como que me sirve como referencia en ciertas melodías que hace al principio de la guitarra. Yo, como podéis ver en el primer proyecto en general, ¿no? Tanto en Corto Caca como en Diablo, como en la última canción que se llama Saco Compaño de Puber, he cogido como muy referencia de melodías, ¿no? De pequeñas como cosillas, así como pequeños guiños, ¿no? Y a lo mejor eso en el segundo proyecto no será tanto, en fin. Y ya más centrándonos en la canción mía, que es Diablo. Esta canción va un poco sobre la iglesia y sobre diferentes cosas que yo pues veía y criticaba, ¿no? Sobre, en fin, más concretamente en el ámbito, pues yo soy un individuo que soy homosexual, ¿no? En fin, soy bisexual concretamente, y desde pequeño pues sí que notaba por parte de, en fin, ir a una iglesia, lo típico, ¿no? La gente se te queda mirando y yo qué sé, cosas así que tú dices que son desagradables, ¿no? Y que una persona si en principio tiene fe o deja tener fe o va ahí buscando más que nada como la comunidad, ¿no? Lo último que va buscando o lo último que se espera o lo último que debería de recibir, ¿no? Es como este espíritu que te juzga, esta cosa tan negativa, tan que te echa para atrás, ¿no? Que te aísla también. Y ya un niño gay en un pueblo está suficientemente aislado como para que encima vayas a lo mejor a una catequesis o vayas a una cosa así y te echan todavía más por tierra y te aíslan más de la cuenta. Sí, Diablo habla entonces un poco de la hipocresía de la iglesia, ¿no? De qué es el diablo, qué es el mensaje de la iglesia, ¿no? Que precisamente habla del amor, pero luego parece que en ese tema no lo lleva muy a la práctica, ¿no? Claro, claro. O sea, completamente esta hipocresía de el querer, todo el mundo está aceptado y todos somos hijos de Dios, ¿no? Y en fin, tampoco me voy a hacer aquí como si yo fuera un cura o como si fuera un monje. Pero en fin, como que eso, ¿no? Como, y también esto que has comentado de qué es la definición de diablo, yo como que me empodero con esta canción, ¿no? Y como que digo textualmente, soy, pues yo soy diablo, diablo, diablo, ¿sabes? En plan de, pues si tú por ser, yo qué sé, porque me guste lo que me tenga que gustar, a ti que te incumbe, pues si yo tengo que decir que soy un diablo, pues lo digo con dos cojones, pues soy un diablo, ¿qué pasa? Está muy bien dicho. Y That Life es un tema de un grupo que se llama Unknown Mortal Orchestra, que yo no conocía. ¿Me has descubierto? ¿Sabes algo o cómo has descubierto esto? Que has mencionado la guitarra al principio, pero ¿qué es lo que te influencia de aquí? Pues en general de Unknown Mortal Orchestra tiene un estilo como muy basado en el low fidelity, ¿no? Que es como esta cosa de que suene como de... como un VHS, ¿no? Como las... Sí, a las cassettes. Sí. A las cassettes. Sí, sí, el lofi. Y como que me gusta mucho como este esta cosa analógica, ¿no? Que trae Unknown Mortal Orchestra en general en toda su discografía, como que tiene este sonido, ¿no? De baterías como ciertamente más analógicas, sucias, con más personalidad, ¿no? Y en específico porque esta canción pues me gusta como... tiene un riff que lo repite casi en toda la canción, en el principio y en el estribillo y tal, que a mí me encanta. Llegué a obsesionarme con este riff una vez, estaba como tumbado en la cama mientras que estaba produciendo de hecho Diablo y eso, y como que yo intenté como en mi cabeza descifrar que son, tío, son tresillos, en plan el riff este, ¿no? de That Life, como intentar descifrar si eran tresillos, si eran corcheas, si eran en fin. Cuando me gusta mucho algo y me obsesiono... Lo analizas hasta el último detalle, ¿no? Sí, y eso cojo cualquier cosa que pueda coger, que pueda añadir a mis canciones, lo intento siempre añadir. Y de hecho Diablo es una canción que al tener como ya por sí la letra es, yo creo que, no sé si no la mejor letra, de la mejor letra que he escrito, pero que es como que está todo como muy bien unido, está todo como muy bien con un lacito por encima, o sea, está como todo muy medido, todo muy tal. Entonces yo pensé, a nivel de producción, ¿yo esto qué le hago? Entonces pues ya empecé a coger de precisamente los referentes y la música que me gustaba para entonces, ¿no? Para poder armar esta canción, ¿no? Y poder vestirla en este sentido. Hemos estado hablando un poco de tus EPs y singles que has ido sacando estos años. Me gustaría preguntarte un poco cómo mueves tu música a una persona de tu generación, ¿no? Que hemos mencionado ahora las cassettes, es algo que ya anacrónico, por eso existe precisamente ese revival lofi, ¿no? Pero ¿cómo, en qué plataformas y qué proceso usas tú para explicárselo a alguien que fuera ignorante en esta materia completamente, como lo soy yo casi, ¿no? ¿Cómo lo subes, cómo lo difundes y cómo es ese proceso? Pues, ay, perdón. Pues nada, o sea, en principio uno siempre busca en internet, yo qué sé, YouTube, cómo subir tu música a Spotify, y luego te llevas el gran chasco de que para poder subir música a Spotify hay que pagar. Hay que pagar, amigo, hay que pagar. Entonces, por ese lado sí que es a lo mejor un poquillo coñazo, ¿no? Porque es un pago anual, de hecho, menos de 50 euros, no te voy a decir que, o sea, y también... menos de 50 euros y puedes subir todas las canciones que quieras. O sea, yo en mi caso creo que estoy desaprovechando un poco la oportunidad, porque yo podría subir canción por día perfectamente, pero en fin, hay gente que hace eso y hay gente como yo que a lo mejor pues intenta como de sacar música poco a poco. Y luego a la hora de subir la música, pues ya está, tú te produces tus propias canciones, o bueno, le pagas a un productor o lo que sea. En mi caso, yo que soy productor musical, cantautor, sí, y todo. Hombre orquesta. Hombre orquesta, también me hago mis visuales, ¿no? Me hago, si hay que hacer un vídeo, un Canva para Spotify. Un Canva es como el vídeo que sale cuando le das a la canción, ¿no? Sí, pues, un visualizer de ese, ¿no? Es un visualizer. Pues yo me lo monto todo, ¿no? Y me lo cocino tal. Y ya está, sencillamente cuando está en DistroKid, que es la plataforma que yo utilizo, se llama DistroKid. Sí. Pues eso, tú subes tus canciones, les pones, bueno, hay diferentes planes, hay un plan rollo de pagar a lo mejor menos dinero anualmente, pero puedes subir canciones y no puedes elegir el día en el que salen. Entonces hay cosas que en ese sentido son un poco coñazo, ¿no? Que tú no puedes elegir qué día salir una canción, pero también hay, yo qué sé, el plan en el que estoy ahora mismo, que sí que me deja pues escoger el día en el que sale, poner la letra, y son cosas que a lo mejor a nivel de presentación, ¿no? Pues queda mejor y ya está. Y pues tú subes tu música, le pones una fecha a la que tenga que salir, le pones la portada y le pones el Canva. Y listo. Y a correr. Listo, muy bien. Ya casi para terminar, antes de seguir poniendo música, hemos hablado un poco, hemos puesto tus influencias, que son muy actuales, pero también hemos puesto, por ejemplo, Heroes de David Bowie. Y habíamos hablado antes de hacer esta, de tener esta conversación en la radio, de cómo a ti te gustaba cierta música de los 70, ¿no? Por cómo podían aprovechar las herramientas que tenían en ese momento, que no eran digitales, para hacer algo, y discutíamos un poco sobre eso, ¿no? Cómo con ciertas herramientas en distintas épocas puedes hacerlo, simplemente parte de tu talento, de tu impulso, tu sentimiento, y las herramientas son secundarias, ¿no? Claro. Cuéntame un poco eso, ¿cómo lo ves? Pues es que lo explica muy bien, o sea, lo explico muy bien, pues eso rollo. Me gusta en el sentido de que Bowie, otros cantantes de la época, ¿no? O cuando a lo mejor se intenta replicar la música de esta época, empiezan a salir los acordes interesantes, las melodías cautivadoras, ¿no? Guitarras súper bien escritas, como lo que representa y lo que caracteriza a esta época, ¿no? Los 70 y los 80, es como la inteligencia, ¿sabes? Y a lo mejor no es que hoy en día no seamos inteligentes, ni mucho menos, pero opino que a lo mejor hoy en día también tenemos todas estas herramientas, ¿no? Que nos dan pie a la experimentación y a lo mejor fragmentar el sonido. Y coño, Bon Iver, ¿no? Que también es como una persona que yo tengo como un pedestal, ¿no? En sus primeros álbumes, pues se podría decir que a lo mejor tendría un sonido más setentero al ser más minimalista y más religiosamente acústico, ¿sabes? Y mientras más va evolucionando en su carrera y mientras más va evolucionando hacia sus últimos álbumes y mientras va descubriendo precisamente estas herramientas que le permiten experimentar, pues se adapta a esta experimentación que se pueda dar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va un poco sobre eso, ¿no? Sobre que el sonido del 70, con lo que tenían, hacían lo que podían, pero que también cada época tiene diferentes herramientas y que lo interesante y lo importante es elegir bien y ser capaz de realizar una buena obra de arte con las herramientas que has escogido. Ole ahí, muy interesante. Muy interesante y muy bien explicado tú también. Vale, venga, pues vamos a hacer sonar un poquito más de la música que has facturado estos años y seguiremos hablando a la vuelta. Los tenía en la palma de la mano. Parte a mi apatía, siempre supe que no eran sanos. De algunos te pillas y otros te dan igual, pero nunca estuvo mal saber que los tenía en la palma de la mano. Siempre se gana el juego del azar. Si no gusto, dilo, a mí me das igual. Eres solo carne fresca a lanzar al cabrón que tenga ganas de probar. No siempre se gana el juego del azar. Si no gusto, dilo, a mí me das igual. Somos todos carne fresca a lanzar al cabrón que tenga ganas de probar. Los tenía en la palma de la mano. Parte a mi apatía, siempre supe que no eran sanos. De algunos te pillas y otros te dan igual, pero nunca estuvo mal saber que los tenía en la palma de la mano. En la palma de sus manos. Super bombla como tú, ¿por qué cogerte si eres a bravo? Paladar más barato en Nueva York y Madrid, donde pide mucho menos que aquí. Ahora caigo en la palma de sus manos. No prefiero el aire de ciudad, fue el mejor para los humanos. Si algo me tiene que asfixiar, prefiero que sea tu mano. No prefiero el aire de ciudad, nunca fue el mejor para los humanos.

malgastado. Estás escuchando Talento Malgastado en Radio Almaina, la radio libre de Granada en la 88.5 de tu FM. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Hoy estamos acompañados de Aden Criso, un artista afincado en Granada, y nos ha traído parte de la música que él crea y parte de las influencias que le animan a crear esa música. Ha sonado en primer lugar un tema suyo que se llama Palma de la Mano. Luego ha sonado un track del artista catalán Aliz, Ya no siento nada. Y luego ha sonado un tema de la artista neozelandesa Lorde, un track que se llama Solar Power. Y nada, vamos a hablar un poco de primero de ese Palma de la Mano, de qué habla, de dónde viene, y luego un poco de estas dos influencias tuyas. Pues Palma de la Mano es una canción que produzco en 2022 y forma parte de mi segundo proyecto musical, que es De esto va al ser. Es el primer single que, de hecho, que saco en noviembre de 2022. Es una canción que escribo un poco hablando sobre el rollo este, ¿no? Otra vez, creo que yo tengo una nota muy constante hasta ahora en todas mis obras, ¿no? Que es como esta vicisitud, ¿no? O esta comparación o este paralelismo entre el pueblo y estar en un sitio como más cerrado, ¿no? Y luego abrirte a la ciudad. Y las diferencias y contrastes que hay entre estos dos sitios. Entonces, concretamente, Palma de la Mano habla un poco sobre follar. Para decir. Alto y claro. Directamente. Yo tengo que decir que en este segundo proyecto yo como que me he soltado más el pelo y he empezado a hablar más de las cosas. Y bueno, en el siguiente más todavía me he soltado. De lo que llevas dentro. Y Palma de la Mano va un poco sobre esto, sobre el cómo en el pueblo, ¿no? Pues uno está acostumbrado a, o bueno, más bien cronológicamente, tal y como va en la canción, hablo primero de que tengo a la gente en la palma de la mano, ¿no? De cómo en la ciudad las posibilidades sexuales y los requisitos sexuales, ¿no? Es como una cosa que no apenas hay, ¿no? O que no es que apenas haya, pero como que no hay tantos requisitos ni se pide tanto por parte de uno como se pide en un pueblo. En un pueblo, siendo un individuo homosexual, hace falta de que salves niños, que des de comer en el zoo, que trabajes en comedores y que seas el puto amo, ¿sabes? Salto triple mortal también, ¿no? Ya. Hace falta de que seas la hostia. Y luego, pues, en una ciudad, pues, es una cosa, pues, como hay un mercado, por así decirlo, mal dicho, pero hay un mercado más grande, pues, yo qué sé, no sé, es tan exigente, ¿no? Y vas también de tener a la gente la palma de la mano a caer tú, estar en la palma de la mano de la gente, ¿no? Estar sí. Un poco a su merced y a lo que ellos quieran de ti, y si no les gusta, pues, te vas a joder y punto. Sí, entendido. Y Aliz, Ya no siento nada, un track que habla un poco de lo que hablábamos antes de Amber Leaf, ¿no? De, bueno, de la oscuridad de la noche, ya en otra fase, porque Aliz tiene otra edad y habla de, pues de, se ve que ha estado en la noche más de una noche, ¿no? Sí. Pero bueno, habla de eso, ¿no? Un poco del vacío que hay detrás de ese telón, ¿no? Sí, o sea, el mundo este, ¿no? De la noche y tal, y un poco de lo que habla Liz, es un poco sobre ese telón, ¿no? Y también sobre esta cosa de la expectativa sexual, de que a lo mejor vaya a ser una cosa que a lo mejor no es, y también el querer buscarlo tan constantemente, ¿no? Y como esta casi dependencia, ¿no? También yo critico un poco en Palma de la Mano como esta dependencia, ¿no? Y este paralelismo, ¿no? Entre esta oscuridad y tal, y en Palma de la Mano esa casi necesitarlo para ti, para poder sobrevivir, ¿no? Y el como si fuera una droga también, como sí, una necesidad de atención igual, ¿no? Sí. Como una comparativa entre la necesidad de atención y la necesidad, vamos, la adicción a una droga, ¿no? Totalmente. Y luego, como última referencia, que es Solar Power, a mí es que Solar Power me dio un poco la cara, ¿no? Porque, en fin, Lorde venía de hacer otro tipo de música y cuando salió Solar Power yo me quedé un poco a cuadros, en plan de una guitarra acústica, esta nena está bien de la cabeza. Pero quieras que no, a mí me sirvió mucho tanto Solar Power como Rosalía, que son como, bueno, Motomami, ¿no? Que fueron como los dos álbumes que salieron mientras que yo estaba produciendo o empezando a producir este segundo EP, ¿no? De Esto va a ser. Y me empecé a un poco hiperfijar, ¿no? En este en esta herramienta como acústica, ¿no? Y que, coño, que se puede ver claramente en Palma de la Mano, que empieza directamente con un kick, la voz con autotune superpuesta y súper petada, y luego una guitarra. O sea, es como para mí Solar Power es como la introducción, la reintroducción del elemento acústico en mi paleta de sonidos, ¿no? Que puedo llegar a utilizar en la música que hago ahora y que voy a hacer más en adelante. Vale, hablando un poco de este tema y de, bueno, ahora que han salido los ejemplos de Aliz y de Lorde y de cómo han evolucionado, Aliz fue o es productor de C. Tangana, pero luego saca un track como este, o Lorde que dices que ha incluido la guitarra acústica, ¿cómo ves tú la evolución sonora de un artista? ¿La ves necesaria? ¿Cómo la ves en ti? ¿Crees que estás estancado? ¿Estás explorando nuevos horizontes? ¿Crees que eso es algo necesario? Cuéntame un poco qué piensas sobre ello. Hombre, esto hay diferentes opiniones y hay gente que piensa de una forma y gente que piensa de otra. Hay gente que piensa que ser cantante o no, o cuando encuentras un sonido, te tienes que casar con eso porque es como tu producto, ¿no? Pero yo opino que aunque eso sea fácil hacerlo y aunque sea como, no fácil, pero agradable, ¿no? Vale, mi sonido y mi paleta de sonidos es esta y ya a partir de esto pues como que vamos un poco como mutando, ¿no? Creo que a lo mejor el camino que ha hecho Lorde o el camino que pretendo yo hacer es más interesante porque te enseña que como tal, como artistas y como individuos, vamos evolucionando. O sea, a lo mejor en un principio pues yo, mis referentes y la música que me gustaba era una, pero yo ya al indie me empiezo a aburrir del indie. Entonces pues empiezo como a buscar otro referente en, a lo mejor, yo qué sé, breakcore, ¿no? O yo qué sé, en sonidos como diferentes y en referencias que son diferentes, y Lorde igual. O sea, Lorde a lo mejor hasta ahora pues era como más minimalista y más de sintetizadores, y luego pues lentamente pues ha empezado a dar como este giro, ¿no? Hacia el sonido como más acústico, más setentero, ¿no? Y yo opino que aunque se pueda tener estas opiniones, yo personalmente me ubico más con la de evolucionar, ¿no? Y en función de cómo evolucionas con tus gustos y como individuo, y también de no hacer, pues lo que también he comentado antes, ¿no? De no hacer siempre lo que has hecho anteriormente y planteártelo como un reto y sacar como las cosas interesantes, ¿no? De este reto y de qué puedo sacar y cómo puedo evolucionar y cómo puedo, en fin, toda esta narrativa, ¿no? Muy interesante también, y sí, te compro la teoría, desde luego. Has mencionado ahí una etiqueta que yo no te quería tampoco sacar ni encasillarte, ¿no? Pero has hablado del indie. Esto ya nos daría para otro programa, entonces. Sí, vaya. Pero vamos, tú te definirías que la música que te gusta, por lo menos, no la que tú haces, pero por lo menos la que te gusta, es indie. Sí, o sea, definitivamente creo que yo podría definir indie con el antónimo, ¿no? de comercial. Entonces yo opino que lo indie es todo lo que esté por debajo de la superficie, no todo lo que sea un poquillo más rebuscar, todo lo que no sea los grandes cantantes que tienen giras mundiales. Entonces, de hecho, entre algunas de las canciones que estamos poniendo como de relleno, son canciones que tienen a lo mejor 1000 reproducciones o poco más de 1000 reproducciones. Sí, por ejemplo, ese track que sonaba, que se llama Lost in Cyberspace. Que es de hecho, como que es muy, forma mucho parte de la referencia que quiero tomar de ahora en adelante, ¿no? Que es como de un sonido como más, por la distorsión, ¿no? De las baterías, ¿no? Como más acústicas, ¿no? Y cómo se pueden romper o se pueden hacer un clúster, ¿no? Y ponerlo como todo junto o, en fin. Entonces, yo opino que, volviendo a la pregunta, que el indie En general es un género que puede ser indie pop, indie rock, indie pop rock, indie lo que sea. Es una etiqueta muy ambigua y muy amplia, ¿no? Y yo sí que me podría categorizar en eso, porque sí que es verdad que tengo ciertas cosas, ¿no?, que se pueden llegar a juntar con el pop indie o con cosas como más cercanas o que están al lado, ¿no?, del indie. Vale, muy bien, te la compro también la teoría, muy bien explicada. Vamos a seguir oyendo un poco de música de la que has traído y artistas que son indie o no, eso ya lo debatiremos después. Este track que va a sonar ahora se llama No los hay como tú. Sabiendo que se acaba y que es injusto. Pa' una vez que tengo paz, que ya no soy miserable. Qué coraje y rabia me da saber que esto es inevitable. El fin está cerca. No puedo afrontarlo. Me llevan por fuerza. Ahora que te he encontrado, con tu risa todo se va y nos quedamos en el vacío solo si ya estás. Ojalá si fuera el final en este sueño. Si mi vida es una bulla, digamos adiós con todo y que me destruya. No los hay como tú.

Escuchando Talento Malgastado en Radio Almaina, la radio libre de Granada, en la 88.5 de la FM. Y hoy estamos acompañados, ya casi terminando el episodio, de Aden Criso. Nos ha traído toda su música y una parte de sus influencias. Vienen de sonar tres temas, el primero facturado por él, un tema que se llama No los hay como tú. Luego ha sonado un tema del artista Rosalía, un tema que se llama Genis. Y ha sonado finalmente un tema que se llama Punisher, de un artista que se llama Phoebe Bridgers. Y sobre estos tracks vamos a comentar con Aden Criso, ya para ir poniendo el broche a este capítulo. Cuéntame un poco de No los hay como tú, ¿qué puedes hablar de eso? Pues es una canción un poco triste, la verdad. Va también sobre una despedida de, en fin, una despedida romántica, todo muy dramático, todo muy nostálgico, ¿no? Así como más profundizando, pues como de una relación, en fin, que por más de que me tenía que ir de una ciudad, pues duró solamente un par de meses, y sobre la pena que me dio el tener que acabar con esa relación, ¿no? Y eso, la nostalgia. Sí, hemos dicho al principio del programa, ¿no?, que eso es un tema común en tus canciones, ¿no? Y me doy cuenta, ¿no?, de cómo ves tú, cómo vas pasando las fases y cómo en los finales de ciclo te producen ese sentimiento de tener que volcarlo, ¿no? De tener que hacer una canción, de tener que expresar, en fin. Bueno, yo cuando pasó esto, yo estaba tristísimo, como es comprensible, como de, encima la canción habla un poco sobre esto, como el joder, por fin, menos cuando por fin he podido encontrar una persona, ¿no? Voy, me tengo que ir de la ciudad, ¿no? Y como de esa impotencia, te voy a decir, joder, justo ahora que todo iba bien y todo estaba funcionando y todo como que iba para adelante, pues ya se acaba, ¿no? Y como también este miedo, ¿no?, del pensar de que esto nunca más se va a repetir en la vida, ¿no? Que también, en fin, ahora lo pienso y es como, no. si tú supieras lo que se te viene encima, amigo. Claro, yo creo que un clavo saca otro clavo y otro, un ciclo entierra otro, ¿no? En realidad, y todo, nada es estanco, todo se va cambiando, ¿no? Y va evolucionando. Va evolucionando, siempre. Sí. Hemos hablado de este tema que es No los hay como tú, y hemos puesto luego una referencia que es Genis, de Rosalía, y hablábamos previamente de los artistas indie, y a mí me gustaría preguntarte, porque Rosalía, yo creo que es la, bueno, quitando Bowie, que lo has puesto al principio, es la artista menos indie de toda la lista que has traído, ¿no? Pero yo sé que este track que está incluido en su álbum Motomami, yo sé que Motomami tiene como tintes, por lo menos en las influencias o en el sonido, de música que es underground, que ya es una freak en realidad de la música, y investiga muchísimo y se nutre, como muchos artistas mainstream, ¿no?, de artistas que están en el subsuelo más profundo. Entonces, hablemos de Rosalía, ¿no?, que da para hacer un capítulo entero. Y qué mejor que tú, que es una artista coetánea para ti, para tu generación, ¿por qué has escogido este track? Pues, a ver, la respuesta corta de por qué he cogido ese track, ¿no?, y por qué mi influencia No los hay como tú, es por el sonido, ¿no? Sencillamente, Rosalía es como, tiene un sonido en esta canción y en este álbum muy seco. Y luego, respondiendo a la pregunta de la referencia que a lo mejor puede tener Rosalía, ¿no?, más underground o menos underground, yo opino que Porque, por ejemplo, indie, ¿no? Rosalía no se puede catalogar como indie, porque creo que indie... Rosalía ya ha saltado, ¿no? El indie. Sí, ha dado el salto al mainstream más, más brutal, ¿no? En plan, a lo mejor Rosalía era indie con el primer álbum, ¿sabes? En plan, pues una nena que no la conoce ni en su casa. A ver, sin faltar respeto a Rosalía, ¿no? Pero tú me entiendes, como una persona que sí. A lo mejor no es para tanto y pues ya está. Pero en estos últimos discos, tanto la referencia como el sonido suyo, como todo esto, yo no considero que sea tanto indie, sí underground. Sí que considero que, por ejemplo, coño, he trabajado con Frank Ocean. Frank Ocean es un tío que sí. En el 2011, por ahí, es como una persona que, típico productor que sale de SoundCloud, ¿sabes? Sí, como... sí, digamos que tampoco está en el under, pero viene del under. Frank Ocean era de Odd Future con Tyler, the Creator, viene de efectivamente el puro indie. Entonces, yo en ese sentido sí que veo que Rosalía como que tiene esta cosilla, ¿no? Como de la referencia underground, o bien de eso, o bien de a lo mejor en otras canciones suyas, como este sonido como más minimalista, que a lo mejor en principio... Sí, o experimental, ¿no? Experimental también. Sí, yo sé que tiene un track con un productor que se llama Oneotrix Point Never, que es un artista de la electrónica también súper freak, súper súper experimental, ¿no? Entonces por eso yo sé que ya tiene ese gusto por lo underground más puro, pese a que esté en primera línea del mainstream, ¿no? Sí, sí, y de hecho, vaya, yo veo que tiene cierto mérito, ¿no? Porque es como que, yo qué sé, hay canciones como... Chicken Teriyaki, que el título pero tiene que hacer como por ejemplo Chicken Teriyaki, que bueno, en fin, hay un vídeo como súper conocido de Gemma Altozaro, ¿no? Donde se pone a explicar todo el botón a mí como súper en detalle, y se pone a hablar sobre Chicken Teriyaki y sobre cómo es que no tiene tonalidad. O sea, en plan de no tiene una cosa que tú digas, tiene un la o un fa, ¿sabes? Y es un bajo, o la canción está en tal tonalidad. No, es todo rítmico, y luego la voz que ella, la toma vocal, ¿no? Que ella pone, es todo hablado. No hay nada, no hay melodía, no hay nada como a lo mejor en otros tracks que puedan ser de otros raperos, ¿no? Que sí que tienen como acordes, o si tienen algo de rítmica, también tienen... Yo qué sé, es una cosa que ciertamente resalta, ¿no? Este espíritu experimental de Rosalía, ¿no? De a ver cómo podemos hacer cosas así extrañas, y cómo nos los podemos currar, y cómo podemos hacer estas cosas así como tan de su último disco de Motomami, como tan extrañas y tan salidas de lo normal, ¿no? Sí, muy interesante, te lo compro también. ¿Con cuál álbum? ¿Con qué álbum? ¿Con Los Ángeles? ¿Con El Malquerer? ¿Con Motomami te quedarías? Yo, esta pregunta es complicada, porque a mí Los Ángeles, la verdad es que no le he dado mucho tiempo, así que Los Ángeles para mí no es tan cercano. Pero El Malquerer a mí me pilló cuando tenía yo 16 años, que ya estaba como que empezando a hacer esta primera paleta, ¿no? Que después influirá a Cortos Gaga, a Puber, todo este rollo, ¿no? Y joder, a mí me dio fuerte ese álbum. Pero es que Motomami me ha dado aún más fuerte, la verdad. Y para mí es como una referencia muy grande, porque si El Malquerer es inteligente y es... Tiene sus cosas, ¿no? Que está bien, pero Motomami es como tan en tu cara, o sea, en plan, es como tan... Al ser tan minimalista y al tener como tan pocos elementos, ¿no? Que también se podría unir, por ejemplo, con la producción de la música de los 70, ¿no? Y como este minimalismo, al ser tan pocos elementos, pues lo que tiene que haber tiene que estar bien puesto, ¿sabes? Y en Motomami ella dice, que voy a poner aquí una voz, y la toma vocal que voy a coger va a ser la hostia, y el sintetizador que voy a meter va a ser también la hostia, y ya está. Si te gusta, te gusta; si no te gusta, deja de mentir porque te gusta, ¿sabes? Así como muy resumiendo. Muy bien. Y hablando un poquito también de este tema, hablábamos off the record en otra ocasión sobre una cosa que te influencia de Motomami, que es el tema del blanco y el concepto de la sinestesia, que es muy interesante, que me gustaría que trajeras aquí ahora a esta conversación, ¿no? No sé, yo personalmente me he estado obsesionando con el blanco en general, ¿no? Como color, como la sensación que da, que es como una cosa como muy pura, muy casi de la realeza, ¿no? Es como de la realeza, pero también es del día a día. Es una cosa muy limpia, pero también puede ser muy, muy sucia en cuanto empiezas a meterle diferentes texturas y diferentes cosas. Un blanco puede ser un blanco roto, puede ser un blanco hueso, puede ser un blanco... Yo qué sé, es como que... A lo mejor esto suena un poco como catálogo de Ikea, ¿no? De tipos sí, y blanco, la lo que pantonera, sea. Sí. Pero no sé, a mí me resulta muy interesante específicamente el blanco de Rosalía, porque si algo también tiene este álbum, ¿no? De Motomami, es como esta sensación de que no hay un error, ¿sabes? Es como que está... Es limpio, ¿no? Sí, es limpio, es impoluto. Es una cosa que tú dices, es que no le puedes sacar, no le puedes sacar, ¿sabes? En críticas que he leído y que he escuchado, efectivamente hablaban de eso en otro, de otra forma, ¿no? Con otras palabras, pero todas las conclusiones llevaban a eso que dices. Por eso me hacía gracia, me parece muy curiosa esa reflexión que haces y todo el concepto de la sinestesia que tienes, que no siempre hay gente que tiene esa sensación, ¿no? De sinestesia. Es muy, muy interesante. Sí, sí, y yo, más centrándome en la sinestesia y en qué sensaciones me da como este blanco de Rosalía, es como algo ciertamente como de textura sensorial, de lo que puedes tocar con tus manos o con esto, ¿no? Y siento que de cierta forma es como casi como un obelisco, es como algo muy liso, es como también como una especie de cuero blanco, es como una cosa como muy lisa, muy perfecta, muy agradable al tacto, es como que casi levita, que brilla, ¿no? También, pasándonos del sonido, ¿no? Yo pienso que a lo mejor canciones como pueden ser, yo qué sé, precisamente Saoko, cuando suena el piano, yo ahí siento como una cosa como que sí, que brilla, que es como incandescente, ¿no? Yo qué sé. Y pues también la incandescencia, pues con este blanco, ¿no? Que, en fin. No, queda muy claro. Aunque sean conceptos que igual no pueda entender todo el mundo, pero yo creo que se hace entender, la verdad. Ya para casi terminar, ese tema de Punisher, de Phoebe Bridgers, ¿quién es ella y por qué has escogido esto? Pues Phoebe Bridgers es una productora, cantautora, un poco como yo. En fin, que se nos da bien todo. Perdón. Pero sí, vaya, que es una chiquilla que se dedica a hacer muchas cosas, ¿no? Y se autoproduce en ese sentido un montón. De Los Ángeles, de Estados Unidos. Y bueno, esta canción en específico, Punisher, me gusta como ese sonido como tan ambiental, ¿no? También está muy basado en el piano, en la producción musical también, en la toma vocal que ella tiene, le mete cierta experimentación porque le mete como si fuera una especie de... no sé si se puede decir, un prismizer. Un prismizer es como lo típico que a lo mejor tocas un acorde en el piano y hablas en un micrófono y como que lo que te devuelve es lo que tú estás diciendo, pero con las notas que tú has tocado en el piano, ¿no? Pues eso es un prismizer. Vale. Y como un poco como eso, ¿no? Como el cómo ella es capaz de hacer música que sea como ciertamente indie, ¿no? Porque desde luego que su música es indie, pero también metiéndole esta cosilla del estilo propio, muy característico suyo, y también la experimentación, ¿no? De, en fin, de cómo podemos juntar, de cómo en cierta paleta de sonidos podemos hacer canciones que sean diferentes y se diferencien entre ellas, ¿no? Y que puedan dar pie a un proyecto musical completo. Muy, muy interesante, ¿vale? Pues Aden Criso, te agradezco mucho esta visita y esta conversación que hemos tenido. Lo he pasado en grande y he aprendido muchísimo. Nos vamos a despedir ya con un tema tuyo para acabar. Un tema que se llama De esto va el ser. Uh-huh. Y que me gustaría que presentaras ya para ponerle broche al capítulo. De acuerdo. Pues cerrando el capítulo, De esto va el ser es la canción que le da título al segundo EP que yo he producido. Y es una canción que va un poco, pues, precisamente sobre de qué va el ser, ¿no? Opino que, y como hemos estado comentando hasta ahora, pues yo como que al cierre de una etapa, ¿no? O cuando algo... siento que una etapa se ha cerrado, tiendo a hacer una canción. Y me di cuenta de que pues había hecho como muchas canciones sin darme cuenta de que estaba teniendo este ciclo, ¿no? De hacer canciones precisamente porque se cierra una etapa. Y pues hice una canción sobre cerrar etapas, como que la meta canción. Y esto iba un poco como sobre tener que evolucionar, tener que dejar a gente ir. En plan, gente viene, gente sale, a lo mejor cierras una etapa y no sabes qué vas a hacer a continuación, pero tienes que aceptar que la persona que eras antes, pues ya no lloraré como lloraba contigo, ¿no? ¿A quién dirás adiós? Porque ya no le vas a decir adiós a mí, le vas a decir adiós a la persona que éramos cuando tú y yo estábamos juntos, ¿no? En fin, cosas así como de cerrar etapas, precisamente, ¿no? De acabar con momentos de nuestra vida y pasar a lo siguiente. De esto va el ser, de crecer. Muy bien, o sea, que te has dado cuenta de que la vida va de eso, ¿no? De que ser es eso. Vale, ya para acabar, ¿dónde puede encontrar la gente en redes, en plataformas, con qué nombre, arroba? Pues estoy principalmente en Instagram, publicando mis chorradas y mis cosillas, mis pequeñas covers o a lo mejor en historias, pues diferentes avances que hago en la música que produzco, y es aden.criso, todo minúsculas, aden.criso. Y ya luego, si me buscas en YouTube o si me buscas en Spotify y en diferentes plataformas, que es que yo ni siquiera sé en qué estoy subido. O sea, yo creo que estoy en Apple por ahí, sí, y en SoundCloud, porque también... Eso ya lo hace DistroKid, ¿no? DistroKid, buenamente, como claro, buenamente vea. Pero vaya, si buscas aden.criso, que no Cristo, ojo. Ojo. aden.criso, ¿eh? No, diablo, diablo. Pues me podréis encontrar en Instagram y en diferentes plataformas de streaming. Vale, ¿y proyectos que tienes aquí a corto plazo, medio o largo plazo, conciertos? Pues, cuéntame un poco. Hombre, tengo pensado por lo pronto sacar un par de singles, que son como canciones así más sueltas, que a lo mejor no pertenecen a un proyecto como más específico. Y por lo pronto tengo pensado dos EPs, bueno, a lo mejor, bueno, un EP. Y el otro ya verá si se hace o si no, un poco sorpresa, a ver qué pasa. Si a lo mejor es un EP o es un álbum, o si son dos EP como cortillos. Y van a tener como un poco como este sonido, ¿no?, que comentaba, como más experimental, más breakcore, más pasármelo bien y reírme y decir lo que me da la gana y no tener ningún tipo de filtro. Y eso es un poco lo que tengo pensado para el futuro. Muy bien, pues nada, te deseamos suerte y seguiremos escuchándote, estaremos pendientes. Y estás invitado aquí para cuando saques nuevas creaciones. Nosotros nos vamos a ir ya con este tema de Esto va al ser, de aden.criso. Te doy las gracias nuevamente. Esto ha sido Talento Malgastado. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Hasta la semana que viene. Talento, talento malgastado. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuándo pasó? Haces de luces como tú y yo. Eres el ocaso. Os veo brillar. Corro desde el alba. Ya no sé. Adiós, si te verá crecer, me temo que eres tú al ser. De esto al ser. Un mejor ser. Nunca fui. hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.